al alma le darán reposo. Ya no más se cansará. Ni dolor, ni afán, ni más temor. Viene el día, viene el día del perfecto, dulce amor del Salvador. Siempre contaré la gracia de Jesús, mi Redentor. Viene el día, no más nubes ni dolor, ni afán ni más temor. Viene el día del perfecto, dulce amor del Señor.